Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de una película que no creo que guste a todos, pero mi interés por México es muy grande, ya que soy un nostálgico, puesto que viví allí durante bastantes años. Y Netflix, que mes a mes va lanzando estrenos, pues Netflix ha sacado una película mexicana que se llama Ya no estoy aquí, Ya no estoy aquí. Una película del director Fernando Frías, a medio camino entre un documental, aunque no es un documental, y el cine independiente. Ganadora como mejor cinta en el Festival Internacional del Cine de Morelia en el 2019, y una película que nos habla del México profundo. La película, a ver, aquí hay poco spoiler que hacer, así que tranquilos. La película habla de un movimiento cultural que surgió en Monterrey, en el norte de México. Este movimiento cultural se llama Colombia, con K. Y bueno, resulta que en esa zona de México recibieron inmigración colombiana y los colombianos trajeron su música, la cumbia. Aquello dio muy fuerte ese tipo de música. Ya sabéis que los mexicanos tienen su propia música folclórica que tiene mucho arraigo, como no podía ser de otra manera. Y la cumbia, pues, triunfó. Triunfó en Monterrey, había sonaderas, que eran fiestas donde pinchaban música. Y en una de estas fiestas, pues, por lo visto, uno de los que pinchaban música, de hecho he visto varios documentales donde entrevistan al tipo ese, pues un señor que tenía un montón de discos, una especie de disc jockey de fiesta, pues el motor del tocadiscos, de estar tanto tiempo sonando, se calentó y bajaron las revoluciones. Con lo cual, el disco iba más lento, sonaba más grave, y la gente, en lugar de protestar, enloqueció. Y a eso le llamaron cumbia rebajada. Es decir, ponían cumbias a menos revoluciones. Y como dicen muchos de ellos, dice, es que tiene más sentimiento, así está mejor. Este tipo de cumbia rebajada pegó muy fuerte entre los jóvenes, que se hacían llamar Colombias, con K. Y la película pues habla de uno de estos grupos. Estos chicos crearon su propia contracultura, su propia identidad, su propia forma de vestir, sus propios peinados, combinando la moda hip hop con los pantalones cortos, anchos, camisonas grandes, coloridas, con sus gorras, sus peinados, donde se dejaban crecer el flequillo y las patillas, engominándolas y teñiendo las puntas de rubio y afeitándose el cogote, con una mezcla entre una estética azteca, hip hop, escapularios grandes, una cosa muy extravagante, pero a mí, a nivel creativo, me parece fascinante. Y bueno, pues se organizaban en sonaderas, grupos grandes, ¿no? Donde pues hacían torneos de baile, cada grupo iba con su pancarta, sus diseños, sus dibujos y bueno, pues se ve que en Monterrey pues pegó muy fuerte. Bueno, en la historia, más allá de la película, en la historia este movimiento fue aplastado. ¿Por qué? Pues por un lado, todo esto tiene lugar en medio de la guerra de México contra las drogas, una época de muchísima violencia, y pues se ve que los militares confundían a esta gente con pandilleros y los machacaron, hasta que al final tuvieron que renunciar a vestirse así porque los podían matar por la calle. En la película, Ulises, el líder de uno de estos grupos, pues un tipo que cuida, que es el responsable, ¿no? De esta pequeña pandilla, que son medio delincuentes, tienen sus... Vamos, lo más grave que hacen es quitarle el dinero del bocadillo a un niño que sale del colegio. Pues se ven metidos en un lío de pandillas y Ulises tiene que huir a Estados Unidos. Y porque si no lo matan. Otros pandilleros que, bueno, se ve metido en un lío bastante gordo y tiene que huir incluso de la ciudad. Él experimenta un desarraigo muy profundo. Él no habla inglés y encima pertenece a una. Tiene una identidad muy arraigada. Es decir, él es un Colombia, le gusta la cumbia rebajada. Los colombianos que conocen Estados Unidos le dicen que qué es eso, que parece que se le han ido las pilas porque suena más grave, más lenta. Y dice el director en una entrevista que le hacen que la música Colombia, la cumbia rebajada, es un poco ese símbolo de una juventud que no quiere que se acabe esa época tan bonita que es la juventud. Y la juventud en medio de esta gente que vive en la marginalidad y en la violencia y en la pobreza, pues dura menos. Y de alguna manera la cumbia rebajada refleja, ¿no?, ese deseo de que nunca se acabe la canción, de nunca se acabe la juventud. Ulises, el protagonista, experimenta un desarraigo tremendo. Es decir, nadie entiende la cumbia rebajada, nadie entiende las pintas que lleva, nadie entiende cómo baila, y sufre un desarraigo total. Yo he vivido he vivido y vivo rodeado de inmigrantes. En mi iglesia, desde que empezó la primera oleada de inmigración hace ya, pues hace casi 20 años, que empezaron a llegar masivamente inmigrantes ecuatorianos y de Perú y de otras nacionalidades, pues he tenido la ocasión de vivir, de convivir con emigrantes, de escuchar sus historias. De hecho, compartí piso con un emigrante cubano, íntimo amigo mío. Pude escuchar pues todas sus historias, su desarraigo, me pudo hablar de su país, con amigos ecuatorianos, pues he tenido el gran privilegio, porque para mí lo es, de que me hayan abierto sus casas, comer su ceviche, escuchar sus historias, oír hablar de las diferencias que hay entre la gente de la sierra, entre la gente de la costa, cómo son las familias, cómo es la vida allí, las palabras, los chistes, la música, bueno, un poco todo lo que es la vida, ¿no? Y cómo viven los inmigrantes que viven en un desarraigo continuo, ¿no? Y aunque se hayan sentido acogidos y hayan hecho su vida, al final siguen siendo inmigrantes. Y aunque les vaya bien y tengan trabajo y salgan adelante, pues son inmigrantes, ¿no? Entonces la historia que cuenta la película, pues me conmueve muchísimo, ¿no? Porque Ulises está profundamente desubicado y su vida va de mal en peor, ¿no? Cuando él vuelve a Monterrey, al final él obviamente no quiere vivir ahí, una cosa curiosa, ¿no? Hay una escena donde a él lo pillan unos policías durmiendo en la calle y, como obviamente no tiene papeles, pues lo llevan a un centro de detención de inmigrantes donde se pasa meses, y una abogada de inmigración le da una advertencia, ¿no? Le dice: ten mucho cuidado, porque si vuelves a entrar aquí en Estados Unidos, ya te van a meter en la cárcel porque están fichados. Y él, porque te han fichado. Y él dice: es que yo no voy a volver aquí. Es que no tengo interés en volver ahí. A pesar de la pobreza, a pesar de la miseria, a pesar de la violencia, su país es México y su ciudad es Monterrey. Y su gente está ahí. Pero cuando él vuelve a Monterrey, pues ya nada es lo mismo, ¿no? La lucha contra el narco acaba con el Movimiento Colombia y muchos de sus amigos pues escuchan rap. Y aquello ya pasó, ¿no? Fue un episodio pasajero, pero él sigue siendo, perteneciendo a ese movimiento cultural y musical. La película está muy bien hecha, el ritmo es el adecuado, no es el ritmo trepidante de Michael Bay, pero es una película que cuenta una historia y que te hace que te metas en el mundo de Ulises. Y creo que está hecha con mucha sensibilidad y reflejando fielmente. En YouTube hay varios documentales donde hablan de ese fenómeno, ¿no? Y de hecho, es curioso, ¿no? Porque muchos de estos documentales se ven en muchos rincones de Monterrey, de los barrios, de un puente que hay. Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Yo no conozco el norte de México, es muy diferente. México es un gran país con una gran diversidad. Y la película pues lo han hecho muy bien, ¿no? Además, los actores no son profesionales, es decir, algunos sí son más, tienen más recorrido, pero muchos de los actores que aparecen ahí no son profesionales. Y como me ha ocurrido con otras películas de cine independiente que he visto, algunos directores que saben manejar muy bien a ese tipo de actores que no son profesionales, es que a veces les dejan hacer, ¿no? Y yo creo que muchas escenas de la película son escenas de los chavales pasándoselo bien, hablando, divirtiéndose y además hablando en un argot que, aunque yo oigo a mexicanos hablar y conozco muchos de sus giros, pero a esta película yo en muchas ocasiones tuve que ponerle subtítulos porque no entendía lo que estaban hablando. No entendía el argot y más el argot particular de los colombias. Las expresiones que decían, completamente diferente. Bueno, pues esta es mi recomendación para vosotros. Una película que me ha gustado mucho. Ya no estoy aquí. Una película del México profundo que está en Netflix, del director Fernando Frías. Y qué bien que se estrenen películas en Netflix, ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar a raíz de la pandemia. Hoy una doctora le dijo a mi mujer que dice, oye, mira, los resultados no hace falta que vengas aquí. Te los doy por videoconferencia. Interesante, ¿verdad? Muchas empresas están trabajando y hoy en un artículo en prensa decía de que hay muchas empresas que van a ofrecer trabajar en Madrid por algo más de dinero o trabajar, teletrabajar por algo menos de dinero. Algo que ya están ofreciendo empresas en San Francisco, ¿no? Es decir, si vas a estar aquí en las ciudades grandes, en Los Ángeles, te pagamos más, $400 más por el precio de la vida, la vivienda, pero si vas a teletrabajar en otro lado, ¿no? Y otro amigo que trabaja en Telefónica que le han dicho que han visto que la productividad es tan alta que el teletrabajo es una opción, ¿no? Y Netflix, al final, durante la pandemia, Netflix se ha vuelto nuestra sala de cine. Y ponen estrenos, ahora están poniendo Equalizer 2, esta película mexicana que tanto me ha gustado, y otros estrenos, nuevas series que están estrenando. Y yo creo que la pandemia va a dejar un efecto profundo en nosotros. Algunas cosas muy malas, como tantísima muerte, que es lamentable y es un drama. Aunque parece que a mucha gente se le ha olvidado el desastre que ha sido esto. Ahora vengo de recoger a mi esposa del trabajo y veo las terrazas llenas y no lo critico, ¿eh? Me parece muy bien que la gente vaya a las terrazas, que se lo pase bien. No me parece bien que nadie lleve mascarilla, que lleve la mascarilla en la papada, pero lo que sí percibo en la gente, yo claro, yo vivo el mundo de alguien que vive del otro lado, en un hospital, que ha visto las muertes, que ha visto todo, pues veo que la gente obviamente ya ha pasado página. Y ahora lo que quiere es pues recuperar el tiempo que le han quitado. Y eso es normal. Eso es lícito. Pero hay gente que no ha pasado página. Aquellos que han perdido familiares. Pero yo os digo que el personal hospitalario están todos tocados. Y en la lectura positiva, que era lo que quería hacer antes de hacer este comentario dramático, la lectura positiva es que al final videoconferencias y muchas cosas que se pueden hacer por internet, empresas y a otros niveles, a nivel médico, pues ya se están pudiendo hacer. Qué pena que hoy leía a abogados hablar de la experiencia, pues muchas partes de su trabajo que se podría hacer por videoconferencia, pues no lo van a hacer por ignorancia y por falta de medios. Pero el teletrabajo es un ahorro de tiempo, es un ahorro de dinero y es un aumento de la productividad. Y esto debería cambiar mucho. En mi nuevo libro, que estoy preparando para que me gustaría que saliera este verano, estoy escribiendo un relato que se llama El año de la pandemia. Y donde hablo de la pandemia y de después de la pandemia, ¿no? Y de cambios profundos a nivel ciberpunk, por supuesto, que ocurrirán en un futuro como consecuencia del miedo a la pandemia, ¿no? No digo más. Os lo dejo para que podáis leer ese Vidas en Red volumen 2, el año de la pandemia. Bueno, amigos, os recuerdo que podéis escucharme en Spreaker. Si escuchas este audio, seguramente este audio lo has escuchado 4 o 5 días más tarde, porque a iVoox este audio llega mucho más tarde. Y sospecho que algunos audios hasta se pierden. Así que si quieres ser el primero en escucharte estos audios, puedes hacer dos cosas. Puedes instalarte la aplicación de Spreaker y escucharme en Spreaker, y además podrás escuchar los directos. Te metes en la aplicación de Spreaker, S-P-R-E-A-K-E. Ya se me ha olvidado, Spreaker, vamos, Spreaker. O bien en Spotify. En Spotify metes Vidas en Red Spreaker y lo tienes. O en tu plataforma de podcast, en tu podcatcher, como dicen ahora, ¿no? Pues metes Vidas en Red Spreaker y ahí lo tienes. En Google Podcast, Vidas en Red Spreaker, y serás el primero en oírlo. Muchas gracias y que tengáis una feliz noche.